western americano. Y hoy vamos a recordar Hambre de Venganza. Hambre de Venganza es una película estadounidense del género western del año 1955, de 102 minutos de duración, conocida también como El Hombre de Laramie, de su título original, The Man of Laramie, filmada en CinemaScope y Technicolor, producida por William Goetz, siendo distribuida por Columbia Pictures y dirigida por Anthony Mann, sobre un guion de Philip Jordan y Frank Barth, adaptado de una tira del mismo título de Thomas Flyan, publicada por primera vez en The Saturday Evening Post en 1954 y posteriormente como novela en 1955. La fotografía estuvo a cargo de Charles Lang, siendo autor del montaje William Lyon y de la música George Dunning. Fueron sus protagonistas Gene Stewart, Arthur Kennedy, Donald Crisp, Cathy O'Donnell, Wallace Ford, Alex Nicol, Jacques Elan, Greg Barton, Aline McMahon, Fran de Cova y John Ward Eagle. Y no acreditados participaron Frank Cordell, Frosty Royce y Eddie Waller. Will Lockhart, que es el personaje de Gene Stewart, transporta y entrega suministros desde Laramie hasta Coronado, un pueblo aislado del oeste. Allí inmediatamente termina enredado con los Wagomans, propietarios influyentes del enorme Bar Ranch. Lockhart busca silenciosamente información sobre alguien que le ha vendido rifles automáticos de repetición a los indios apaches, siendo su hermano, un teniente del ejército, uno de los varios soldados muertos por ataques apaches en lugares aledaños del rancho Barb. El patriarca Alex Wagoman está atormentado por sus sueños de que un extraño individuo intenta matar a su hijo. Además, está paulatinamente perdiendo la visión y no puede contar con su inmaduro y vicioso hijo, Dave. Barbara Wagoman, la sobrina de Alec, le dice a Lockhart que puede recolectar gratuitamente sal y llevársela, pero Dave Wagoman lo acusa de robarla y le dispara a 12 de las mulas de Lockhart y le incendia 3 de sus carros. Lockhart regresa a la ciudad, enfrentando primero a Dave y luego al capataz del rancho, Big Hansbrough, en una pelea a puñetazos. Aparece el patriarca Alex y ofrece a Lockhart una restitución por los carros y los animales perdidos. El alguacil Tom Kigby sugiere a Lockhart que abandone el pueblo para evitar problemas. Lockhart continúa buscando al traficante de armas. El borrachín del pueblo, Chris Bolt, le dice que sabe algo al respecto, que tiene que comentárselo, pero es asesinado después de cruzarse con Lockhart, lo que lleva al sheriff Kirby a arrestar a Lockhart, pero luego le libera. Big Hansbrough, quien se considera el segundo hijo de Alex Wagoman, va a casarse con su hija Bárbara. Alex depende de Big, pero lo responsabiliza por el daño que su hijo Dave le causó a Lockhart y le amenaza con quitarle la paga. Vic encuentra a Dave y lo presiona para tratar de contactar a los apaches y entregarles 200 rifles de repetición que ya le han pagado por adelantado. Pero Dave reacciona en su contra y Vic se ve obligado a dispararle en defensa propia y lo mata. Luego aprovecha ello y se lo comenta a Alec diciéndole que Lockhart ha matado a su hijo. Por ello, Lockhart se ve obligado a refugiarse en el rancho de Kate Kennedy, una ganadera rival que fue prometida de Alec Waboman, pero no se casó con ella y tratará de convencer a Alec de que él no es el asesino de su hijo. Alec, revisando billetes viejos, encuentra un billete que tiene mucho valor y sospecha que proviene de venta de armas a los apaches y que su fallecido hijo le robaba y estaba vendiendo rifles a los apaches. Vic quiere convencerlo de que no traficaba armas y discuten justo antes de llegar a la carreta con los rifles. Y se manotean, siendo Alex empujado accidentalmente de su caballo y cae cuesta abajo. Vic, suponiendo que el anciano está muerto, se marcha. Pero pasa Lockhart y encuentra a Alex con vida y se lo lleva a Kate para que atienda sus heridas. Cuando recupera la conciencia, Alex le comenta a Lockhart sobre los rifles y la participación de Vic con Dave en la venta. Lockhart encuentra a Vic cuando está haciendo una señal de humo para llamar a los apaches a buscar sus rifles y arma en mano lo obliga a que le ayude a empujar la carreta para que caiga colina abajo y se destruyan los rifles, pero luego no puede dispararle a sangre fría y le dice que se vaya. Vic se aleja decididamente, pero es interceptado y asesinado por los apaches. Alec y Kate ahora planean casarse, mientras Bárbara piensa dejar Coronado y regresar al este. Lockhart, antes de irse, le dice a Bárbara que si pasa por Laramie, pregunte a cualquiera dónde encontrar al capitán Lockhart, confirmándose que es un oficial del ejército de la caballería de los Estados Unidos. Este western goza de una excelente fotografía que se nutre con el panorama de las locaciones seleccionadas para su rodaje: Bonanza Creek Ranch en Santa Fe, Pueblo Taos y Pueblo Tezuque en Nuevo México y en Widow Rock, Playa Wilcox, Hereford y Tiquinox Pass en Arizona, donde se filmó durante los meses de enero y febrero de 1955, con muy buenos efectos sonoros y musicales, destacándose su canción. Contiene fuertes escenas de acción, algunas un poco sádicas, y una pelea violenta y memorable derribando un secadero de ajíes que culmina en medio del corral lleno de vacunos. Este fue el octavo y último trabajo entre Anthony Mann y Gene Stewart, luego de Winchester 73, Tierra y Esperanza, Colorado Jim, Sin Miedo y Sin Tacha, Borrasca en el Puerto, Acorazados del Aire y Música y Lágrimas. De acuerdo al oportuno comentario del productor Aaron Rosenberg, que Gene Stewart y Anthony Mann nunca más volvieron a trabajar juntos después de esta película porque ocurrió un desacuerdo al año siguiente cuando se iba a filmar Noche Trágica, en la que Anthony Mann trabajaba en la preproducción y abandonó todo diciendo que Stewart está en la película para poder tocar su acordeón, lo que enfureció a Gene Stewart y luego de decirle de todo, nunca más se volvieron a hablar. El hombre de Laramie fue estrenada el 31 de agosto de 1955 en la ciudad de Nueva York y el 20 de septiembre en todos los Estados Unidos. Y en la Argentina se estrenó con el título de Hambre de Venganza el 10 de mayo de 1956 en el cine Gran Palax de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el western americano, recordando hoy esta película con Gene Stewart del año 1955, Hambre de Venganza.